No podemos dejar avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es La Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Guillermo y quiero darles la bienvenida a la segunda edición del año 2015 de La Ronda Informativa. A continuación, los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Detectan casos de antivirus en Jujuy. Comunidades originarias luchan contra emprendimientos mineros. Rechazo gremial a la nueva ley de paritarias. Además, compartiremos un informe especial sobre el club de moteras jujeñas Las Lobas y en el segmento cultural enterraremos al diablo con la muestra artística Tiempos de Carnaval. Sumate y participá de La Ronda Informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es La Ronda Informativa. Esta es La Ronda Informativa. Detectan casos de antivirus en Jujuy. En los últimos días se han detectado 3 casos de la enfermedad provenientes de los departamentos de San Pedro y Santa Bárbara, lamentando el deceso de una de las personas infectadas, quien recibió asistencia médica tardía. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta. Los ratones los transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. Es que es muy importante la consulta. Si nosotros difundimos nuevamente, como hacemos todos los años, lo que respecta a prevención, personas que están trabajando, que están yendo de vacaciones, o que están pescando en lugares donde hay ratas, donde si hay ratas hay una posibilidad de que esas ratas tengan Hanta y por lo tanto contagien, si tienen algún síntoma, tienen que concurrir a la atención inmediatamente y decirlo, porque acá el tiempo es lo que hace el cambio entre que una persona sobreviva o que una persona muera a esta enfermedad. La doctora Patricia Esteren, del Ministerio de Salud, aclaró que el hantavirus es endémico en Jujuy y difundió las medidas de prevención. Nuestra provincia es endémica al Hanta, por lo tanto hay zonas endémicas, por lo tanto no podemos eliminar las ratas que hay en la provincia como no lo puede hacer ninguna parte en el mundo. Entonces las medidas más importantes son las de prevención. Cualquiera que viva en un lugar donde ese lugar se urbanizó, pero previamente era rural, la posibilidad de que hayan ratas es grande, entonces tiene que tomar todas las medidas para que evitar que las ratas estén dentro del domicilio o en el peridomicilio. Y hay que ser insistente y hay que ser sistemático en el cuidado de la comida que se les da a los animales, porque en realidad las ratas persiguen la comida, entonces donde haya comida se van a ubicar. Comunidades originarias luchan contra emprendimientos mineros. Ronda Informativa conversó con Eulalio Ortubar Conde, integrante de la comunidad originaria de Salinas Grandes, y nos comentó acerca de la pelea en defensa del agua y contra la contaminación generada por las mineras ubicadas en la Puna jujeña. Si el agua se contamina arriba en la Puna, luego bajará ya contaminada a los valles y a la ciudad. Eulalio Ortubar Conde, de la Comunidad Borges de Sian, subgobernador, y también de Santuario Tres Pozos, como integrante, y de la Comunidad Borges de Aguas Blancas, en el lugar desde que nací de ahí. Y bueno, ahí estamos defendiendo el agua, ¿no? Porque el agua no solamente es de allá del norte, ya lleva ahí una bajada, bueno, acá está más abajo. Entonces, arriba corta, aquí contamina todo ya, ¿no? No van a decir porque allá no más, acá no. De arriba bajo para con el agua. Y va a terminar, se van a secar los pastos, los árboles, que sembramos poco y mucho ahí, y bueno, tenemos la hacienda. y se enamora de todo, ¿no? Los burros, las vicuñas que se dice, bueno, Eva queda totalmente en desierto bárbaro, entonces nosotros hemos sido tener de eso. La contaminación del agua y del suelo en la puna jujeña repercute en el cotidiano de la gente del lugar, perjudicando la cría de animales y la siembra de alimentos. Eulalio nos comentó al respecto. Y trabajamos año y año y bueno, no es mucho para hoy, pero es una plata segura que tiene hasta el fin del mundo, decimos así, ¿no? En cambio el litio, ¿no? Son 10, 20 años y bueno, se termina todo y no hay más. Ya que te ganan 50.000... a la hora, pongamos, no sé, a 8 horas, pero eso no te vale de nada. Contamina todo, así que no, es un desierto bárbaro, porque nosotros llamamos, como hacer lo peor, un biólogo, un tal biólogo Montenegro de Catamarca y otro, otra bióloga de Chile, así como viste toda la contaminación, así que todas esas partes donde, en Chile donde trabajaba ya es un desierto total, no hay nada, ya han muerto los animales, todo. Entonces no queremos que pase eso, porque es la única salida en la Argentina que es más grande y bueno. Y también la gente trabaja de artesanía de sal y de piedra, todo vende ahí, bueno. Y esto tenemos que hacer porque vino si termina esas que ya no hay nada directamente. Bueno, capaz que nosotros ya no lo sobramos, pero nuestros hijos vienen por atrás a hacer todo. Y para pegar aquí a la Jujuy es una migración, piensan a robar, piensan a todo, ¿no? Desde el equipo de Ronda Informativa felicitamos la organización de las comunidades de Salinas Grandes y apoyamos la lucha en defensa del agua. Rechazo gremial a la nueva ley de paritarias. La mayoría de los gremios estatales de la provincia se encuentran en alerta ante la aprobación de la nueva ley de paritarias que fue aprobada y promulgada con celeridad por el Estado provincial. Sí, la verdad que nosotros consideramos que la ley express que se ha sancionado no es una ley de paritaria, sino que es simplemente una mordaza que se le quiere poner a los sindicatos que salen a la calle para que, bueno, este es un año electoral y ellos no quieren tener a todos los sindicatos en la calle con toda la gente. Simplemente de eso. Nosotros paritaria sí queremos, pero queremos una ley que nos ponga en paridad con el gobierno para poder discutir nuestro salario, nuestras condiciones laborales. Nosotros en ningún momento estuvimos en contra de una ley de paritarias, pero esto es un mamarracho, no es una ley de paritaria. Entonces sí nos ponemos en contra. Sebastián López, del SEON Jujuy, declaró ante Ronda Informativa de que se realizó el pedido de inconstitucionalidad. La ley ha sido sancionada y promulgada. La verdad que una vergüenza porque no se ha consultado a los sindicatos. Nuestro sindicato había presentado una propuesta de modificaciones para que esa ley se convierta en una verdadera ley de paritaria y bueno, la verdad que no ha sido escuchada la voz del obrero y ahora nosotros hemos hecho una presentación en la justicia con un pedido de inconstitucionalidad. Nosotros decirle a nuestros compañeros municipales que vamos a seguir trabajando para que esta ley no sea implementada de hecho en la realidad cotidiana, digamos, de que nos quieran descontar los días y demás. Vamos a seguir trabajando por el 82% móvil y vamos a seguir trabajando para que cada obrero tenga una vivienda digna donde tener a su familia. Informe especial en la Ronda Informativa. Motoclub Las Lobas Jujuy. Motoclub Las Lobas es un grupo fundado por mujeres amantes de los viajes en moto y el andar por las rutas. Desde el 4 de noviembre del 2011, las reúne la pasión de viajar en moto, conocer nuevos lugares del país e intercambiar experiencias con otras personas que, como ellas, deciden vivir una vida de aventura. Ronda Informativa estuvo conversando y conociendo la experiencia de Las Lobas junto a Sonia Gutiérrez, socia fundadora del club. Hola, soy Sonia Gutiérrez, una de las fundadoras de Motoclub Las Lobas. Este club se fundó con el objetivo de compartir salidas, todas de moto. Primero era algo que hacíamos individualmente, sin conocernos, salíamos por las rutas de acá de Jujuy, más cercana, que era Volcán, Yala, Reyes, íbamos hasta el norte, pero individualmente. Pasó el tiempo, nos presentaron, como sabían que compartíamos la misma pasión, que son las rutas, las salidas, el conocer lugares, tener nuevos amigos. Otro objetivo que tiene el grupo es visibilizarse como mujeres moteras, ya que el ambiente de los viajantes en moto continúa hoy con prejuicios de corte machista. Es difícil para nosotros tener varias integrantes en un club, más siendo de moto, y si te pones a pensar, peor cuando es saber que son rutas por ahí, la vienen peligrosas, pero no va mucho el caso de eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos mejor es disfrutar de la salida y compartir una misma pasión. Somos todas chicas. Fue difícil porque para muchos fue sorprendente lo que hacíamos siendo mujeres, porque si bien ellos salían, los chicos salen con sus mujeres a los encuentros o a pasear en las motos, lo hacen como copilotos. Nunca habían visto acá en Jujuy que haya una chica que se anime a salir a la ruta y aventurarse como lo hacen ellos. Se dividió el grupo. Habían chicos que nos vieron y se sorprendieron y fue un recibimiento bastante bueno hacia nosotros. Y otro grupo que como que había un rechazo, como siempre surge ese machismo, que las mujeres no pueden, que tiene que quedar solo eso en hombres, y es como el fútbol, su deporte, y hoy lo estamos viendo que es distinto. Bueno, el motociclismo también es algo que se está abriendo las puertas para las mujeres. Motoclub Las Lobas ya ha participado de motoencuentros realizados en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, sin mencionar los viajes más cercanos realizados a localidades de la provincia. Ser el único motoclub de mujeres no solo las caracteriza por su exclusividad, sino por proponer a otras compañeras la posibilidad de viajar en grupo sin importar la moto con la que se cuente. Les comento que somos las primeras acá en el noroeste en tener un club de mujeres. Si bien fuera de acá de Jujuy, en otras provincias, encontramos chicas que andan en moto, siempre andan solos. Pero un club fue formado acá en San Salvador de Jujuy, así que somos un orgullo para todas las mujeres que se quieran animar y sumarse a esta iniciativa muy buena y nueva, una nueva propuesta para poder divertirse y hacer algo distinto. Además es relajarse y salir del estrés, de la rutina de todos los días. El grupo cuenta con una cuenta de Facebook, Motoclub Las Lobas Jujuy Argentina. Las interesadas podrán ver imágenes de los distintos viajes y pueden comunicarse vía mensaje privado para participar de las actividades del club y de la organización de los diferentes viajes. Por eso aprovechamos esta oportunidad para invitarlas a que se sumen a participar de nuestras salidas, de nuestros encuentros. Lo que importa es que compartas la misma pasión y que quieras aventurarte a otras cosas nuevas. Este 8 de marzo, ni flores ni bombones. Cambiemos la forma de festejar. Tenemos mucho por qué luchar. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. En Argentina, la mujer muchas veces es avasallada por el pensamiento machista y discriminatorio que perdura en sectores de la sociedad y busca reproducir la desigualdad social de los géneros, atravesando tanto lo cultural como lo económico, sostenida en gran medida desde la violencia psicológica y física. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de los... Todos y todas tenemos los mismos derechos laborales. Las mujeres queremos trabajar en lo que querramos, recibir igual de salario por igual trabajo, tener jornadas laborales dignas y que contemplen a nuestros hijos, que podamos acceder a una jubilación y a una obra social, estar en puestos de decisión, poder elegir trabajar sin patrón, que nuestra voz sea escuchada. 8 de marzo. Cambiemos la forma de festejar. Tenemos mucho por qué luchar. Llegan las noticias culturales. a la ronda informativa. En tiempos de carnaval se denomina la muestra artística que reúne a profesionales jujeños del ámbito de la pintura, la fotografía y el audiovisual que toman como fuente de inspiración el carnaval. Tuvimos una muestra colectiva de audiovisuales, pinturas y fotografías de artistas jujeños. Esta muestra tenía el objetivo de sumarse a todas las festividades que justamente tiene la provincia, que es el carnaval. La muestra se expuso hasta el 28 de febrero del corriente en el Centro de Arte Joven, ubicado en calle Alvear 534 de la ciudad capitalina. Se trabajó con 28 artistas jujeños que según, digamos, sus vivencias, sus interpretaciones y según registros fieles como es en la fotografía y en la disciplina audiovisual, pudieron rescatar y plasmar en cada una de sus obras. En tiempos de carnaval exhiben pinturas que traducen la alegría de esta festividad en diversidad de texturas y colores, fotografías que congelan el momento mágico del ritual ancestral y producciones audiovisuales que narran la mixtura de la cultura andina, quechua y guaraní. Sí, y sobre todo, por supuesto, mostrar a toda la comunidad jujeña cómo, digamos, el carnaval es una fuente de inspiración y que marca a muchos artistas en su trayecto de obra, ¿no? Y también, como también en otros casos, los artistas solamente investigan un solo momento y que, bueno, hacen luz en esta temática. Solo tu corazoncito a este tiempo oscuro. Fueron 24 los participantes que dieron vida a este evento mediante obras que hablan de la influencia del carnaval en su desarrollo como artistas, sean estos nobles o bien de amplia trayectoria como los que protagonizan la muestra. Se fueron sumando, hay de distintas generaciones, artistas de la generación con toda una trayectoria, artistas emergentes, artistas que están residiendo en otros lugares, pero que jujeños y que están estudiando o que están viviendo en otras provincias, pero digamos la temática es como muy propia y es una esencia de muchas de sus obras, ¿no? Momento de despedirnos, esperamos que esta intervención les sea de utilidad. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a través de larondainformativa@gmail.com. A todos y a todas, les deseamos una buena semana. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Luis Alberto Tito, Ricardo Vargas, Selene Flores, Daniel Chouqui. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Cooperativa Minca de Arte y Comunicación.